vamos a adentrarnos en lo que se refiere al capítulo de la actualidad local. Vamos a quedarnos con citas que vamos a anticipar de cara a este próximo fin de semana. Citas que, como podrán imaginar, bueno, pues tienen ya un marcado carácter navideño. Y de hecho, bueno, pues en concreto, iniciativa vecinal, una zambomba, que va a tener lugar en la Asociación de Vecinos Coto Mulera. De ello vamos a hablar junto al secretario de esta Asociación de Vecinos, Antonio Ponce, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué pasó? Bueno, pues como decimos, vamos a ofrecer, ¿no?, algunos datos sobre una cita que lo primero que queréis destacar es que se trata de bueno, un evento abierto para todos los ubriqueños, toda aquella persona que quiera acudir, ¿verdad? Exactamente, se trata de la Zambomba, este año ya es la cuarta edición que venimos reuniéndonos y no es un hecho solamente de aquí, de los vecinos de la barriada, de aquí queremos invitar a todo el pueblo de Ubrique que se acerque aquí, pues nada, y que eche un rato ameno con nosotros, allá para iniciar lo que es la festividad de las Navidades. La verdad es que imagino, ¿no?, que digo, sobre la fecha habéis intentado que fuera un día que no coincidiera, porque después van llegando muchas zambombas también por parte de colectivos, de establecimientos incluso y demás, y además tampoco que no coincidiera, por ejemplo, con el Belén viviente, por decir algo, ¿no? Así que eligiendo muy bien la fecha, ¿no? Exactamente, ya porque lo teníamos los fines de semana justitos. Si la hacemos a primeros de diciembre, como que no pega. Ya te digo, este fin de semana no queremos que coincidiera tampoco con el Belén, porque la verdad es que el Belén se nos lleva todo el protagonismo, eso es incomparable. Esa cita tampoco hay que faltar. Aquí quiero felicitar a la Asociación de Vecinos de la Plaza La Verdura por el gran trabajo que hace. Y ya, si lo dejamos para el fin de semana que viene, pues ya, claro, ya nos adentramos mucho en Navidad, ya coinciden con muchas, han bombado otras barriadas, también de locales. Total, que no hemos estado por el viernes, mejor que el sábado, y con esa idea de que, claro, no coincidirá con el Belén. No queremos gritarle protagonismo. Y bueno, Zambomba, que esto no se organiza así porque sí. De hecho, bueno, pues me comentabas que está ahí ahora mismo, ¿no?, con el tema organizativo, ¿no? Ahora mismo nos has pillado el tiempo de recibir tu llamada a lo que es aporteando las alpacas. Y empezando ya la decoración de las alpacas, los adornos navideños, montamos la barra, total, que no es decir que esto también lleva su trabajo. Me imagino que todas las directivas de las asociaciones saben lo que es el trabajo que implica el organizar las cosas. Y no solamente organizar, sino es montar y después lo viene lo malo, que hay que desmontar. Sí, sí, es la peor tarea. Eso es lo peor. Sí, sí. Pero vamos, se hace con agrado y mientras que la gente venga asistiendo y venga disfrutando, no nos cuesta trabajo, la verdad. Lo importante es eso, ¿no? La recompensa es que al final haya participación, ¿no? Hombre, eso esperamos. Hombre, todos los años hay que tener en cuenta que, como siempre decimos, nuestra barriada está un poquito apartado. No es lo mismo que hacerla, por ejemplo, en el casco urbano, pero vamos, tenemos el encanto de que es en el campo. Esto se puede decir que una zambomba es libre. ¿Sabes? Y además, como tú dices, ¿no?, el objetivo, digo, incluso junto a otras iniciativas, de acercar también a lo mejor a personas que a lo largo del año, por otro motivo, no pasan por allí, pues que se acerquen allí a visitaros también. Que se acerquen, nos visiten, nos conozcan y verás que nos repiten. Si no, en la Zambomba, en los diferentes actos que organizamos, porque la verdad es que somos una variada de gente muy joven, gente muy, muy agradable, y de la verdad es que se pasa bien el ratito. Y muy activa además en cuanto a actividades, porque de hecho informamos, ¿no?, muchas veces todas las iniciativas que desarrolláis. En este caso, cuarta edición ya de la Zambomba, así que eso quiere decir que han ido bien las anteriores ediciones y por tanto se repite, ¿no? No escapamos malamente. No escapamos malamente, la verdad, ¿no? Y ten en cuenta que es eso, es más que nada echar el ratito, se pasa un rato con los amigos, gente que viene de visita, que viene poco. Hostia, pues mira, pues yo es la primera vez que vengo, la verdad, pues mira, esto está muy bien. Y la verdad es que la gente viene repitiendo. Viene repitiendo. De si eso se trata. Claro que sí. Venga, se lo pase bien, disfrute y pasemos pues un rato muy ameno aquí. Si te parece, entramos en detalle, ¿no?, en lo que vais a organizar mañana, que en realidad comenzáis a partir de las 4 de la tarde, ¿no? Exactamente, a las 4 de la tarde hay un taller de manualidades para los niños y no tan niños, para todos, incluso para los adultos que quieran asistir, que hemos estado buscando, ya te digo, por internet, la forma de buscar los diferentes ornamentos que llevan los árboles de Navidad, y lo vamos a hacer desde las 4 en torno hasta las 6:30. Pues ya te digo, con cola, corcho, pajitas y demás, vamos a decorar. No es un árbol de Navidad, es un fresno, pero bueno, vamos a hacerlo como árbitro de Navidad. Y además una forma de... Desde las 4 hasta las 6:30 aproximadamente, de aquí quiero invitar a todos los padres que tengan un hueco con sus hijos, pues nada, que se acerquen y mira y aprendemos. La verdad es que hay cosas muy curiosas, muy bonitas y muy fáciles de hacer. Y importante eso también, ¿no? Que se trata de reutilizar y de que todo no tiene por qué comprarse, sino que a través de manualidades pues también conseguir esos ahorros, ¿no? Exactamente. No hace falta gastarse mucho dinero. Desde luego tú te pones en internet a buscar y hay verdaderas virguerías muy simples de hacer, muy fáciles y que, vamos, no tienen nada que envidiarle a los que se compran en los diferentes establecimientos. Y de eso se trata. Tenemos nuestro arbito y a veces en esas 2 horas y media pues viene gente suficiente que nos dé tiempo a hacer bastantes adornos que por lo menos parezca un arbito de Navidad. Y ya posteriormente van a llegar, ¿el qué? Tú no lo comentas. Sobre las 7 ya tenemos lo que es una cosa que ya está adicional en las últimas zambombas, que de hecho tiene mucho éxito, que es las tortas fritas. Tenemos en torno a 10 kilos de masa de torta ya preparado y consistirá, eso es gratuito para todas las personas que quieran acompañarnos y habrá tortas, café, chocolate, su copita de anís y todo gratis. A ver si ya cogemos fuerza y ya para arrancar antes de los villancicos. Eso será el punto de salida de todo lo que va a ser la música, fuerte, los villancicos. Eso va a ser el punto fuerte, ya con... Y se agradece, porque ya es ahora, ya de noche, después aquí que suele hacer frío, aquí suele haber siempre unos 2 grados o 3 por encima de lo que es el casco urbano, y la verdad con un cafelito caliente, con un chocolate y tu platito de torta alrededor de la candela, se agradece un montón, ¿eh? Porque eso, por supuesto, habrá hoguera. Exactamente. Habrá... Bueno, parte, aquí si no a las 6 de la tarde no es que empara aquí fuera, como nos sentamos una hoguera. Efectivamente. Tenemos nuestra hoguera preparada, nuestros bidones para la recordadita, para la gente que quiera, montamos 2 carpas, decoradas con nuestras alpaquitas, y después ya te digo, ya habrá servicio de ambigú también, para todo el que quiera pues comerse una tapita, una cerveza y demás. Y ya te digo, después de esto, de lo que son las tortas y eso, pues ya sería lo que es la zambomba propiamente dicha. El comienzo ya de este año tenemos como novedad, ya te lo comento, de que como aquí poco sevillaneo, bueno, sevillano no, navideño y villancico, muchos años, mira que repartimos papeles con las letras y demás, pero son poco los que se arrancan. Y otros años, pues ya te digo, hemos tenido la actuación de un coro rociero de así de navideño, pero este año hemos optado por otra novedad. Que vamos a dejar el coro a un lado y vamos a poner un karaoke a ver si la gente, por lo menos, oyendo la música y viendo las letras, nos animamos a cantar. No hay excusa para que no se participe, ¿no? Exactamente. Pues lo que te iba a comentar, ¿no? Que una de las novedades es karaoke. Y bueno, pues de esa forma, como nos comentabas, ¿no? La verdad es que, decía al principio, esto no es solo organizar, es juntarnos allí todo, venga, en la zambomba, sino que... por lo que nos estás comentando, en el tema de logística, que si tenéis 2 carpas, ¿no? El tema de alpaca, de decoración, el árbol que nos has comentado, o sea que un montaje importante, hombre, para una zambomba, que vais a desarrollar, ¿dónde? Justamente aquí donde está la urbanización Cotumulera, por si no sabéis dónde está, enfrente del polígono, aquí donde está el lavado de coche a mano derecha, pues justamente en el llano, el llano que hay frente a la urbanización. Pues... El llano, enfrente de Cotumulera, por tanto, para toda aquella persona, bueno, y no tiene ningún tipo de pérdida porque en el acceso directamente se van a topar con... Ya la gente nos va conociendo, ya entre las migas, la romería y demás, pues claro, ya, vamos, que no tiene pérdida, preguntando, se llega. Y directamente se va a encontrar con el llano allí con, me comentabas 2 carpas que habéis montado allí, ¿no? Exactamente, tenemos una montada que se fija todo el año en la estructura y después tenemos otra que ya empezaremos esta tarde o mañana por la mañana ya a montarla. Que esa es nuestra, esa es propia de la asociación. Y el tema de las carpas, eso, es que aquí a las 8 o las 9 ya, la verdad, estando en la calle, o te metes bajo techado o pasa frío, o te arrimas mucho la hoguera. Que es por eso el tema de las carpas, más que nada por las inclemencias, porque no nos caiga la rocía en lo harto. Pues todo, como pueden comprobar, perfectamente organizado, habrá ese servicio de ambigú, así que después de las tortas, también una tapita, no hace falta moverse mucho de allí, ¿no? No, el que venga se puede ir completo, muy baratito, y bueno, ya te digo, que ya, de hecho, las tortas, el café, el anillo es gratis, ¿eh? Y se puede repetir toda, mientras que haya torta, estamos sacando platos de torta, todos los años las agotamos, todos los años nos falta, y siempre todos los años echamos un par de kilitos más, esperemos que este año pues sea igual, que no sobren tortas. 10 kilos de torta que van a estar preparadas. Exactamente. Pues ya decimos cita mañana viernes en Cotumulera, en la Asociación de Vecinos Cotumulera 46, en el Llano, que está allí enfrente. Y bueno, pues nos comentabas que hay un grupo de personas, en realidad, bueno, casi todos vecinos, gente joven, ¿no? Pero un grupo de personas que estáis trabajando ahí en torno a estas iniciativas y que sois las que imagino, ¿no?, que impulsáis, por ejemplo, esta zambomba. ¿Cuántas personas más o menos en la organización? Pues ahora mismo vemos tres. No son muchos, pero pues... Pero sois persistente, ¿no? Es jueves y el problema que tiene que es que, vamos, es horario laboral. Claro. Hay que tener en cuenta que la gente trabaja también, que no es que... Y el hecho ese, pues ya te digo, le limita mucho lo que es la asistencia de personal, pero vamos, que con los tres que habemos, medio nos lo capoteamos. Ya verá mañana para la carpa, seguramente aparecerán más. Bueno, pues ahí queda la voluntad. Voluntad hay. Lo que no hay es tiempo o disponibilidad, pero voluntad hay. Se sacan las horas de donde sea, ¿no? Exactamente. Pues Antonio, queríamos destacar esa cita de cara al fin de semana, ya decimos, una de las primeras zambombas por parte de los colectivos vecinales en nuestra localidad, que se sumará, por ejemplo, a esa iniciativa también vecinal destacada cada año, como es el Belén Viviente el sábado, pero, como decimos, en este caso concreto, mañana viernes a partir de las 4, con ese taller infantil de adornos navideños, y ya sobre las 7, ¿verdad, Antonio?, las tortas fritas con café y ya el arranque. Muy bien, y de aquí quiero agradeceros a vosotros por siempre por la atención que tenéis con esta asociación e invitar, ya te digo, al pueblo de Ubrica, a toda la gente que sale de trabajar, que aunque salgan a las 8, no se preocupen que hay tortas todavía, ¿eh? Las tortas más o menos duran sobre las 7 hasta las 8:30, 9. Que no hay impedimento para que no asistan a comerse un cafelito y un platito de torta. Si se sale a las 8, se puede acercar un momento y ya se va uno medio cenado para casa. Todo además perfectamente organizado, como nos ha comentado Antonio, por parte de la Asociación de Vecinos Cotumulera 46. Pues Antonio Ponce, secretario de este colectivo vecinal, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, a disfrutar mañana junto a muchísimos ubriqueños que verás cómo se suman por allí, a disfrutar de esa cuarta edición de la zambomba. Muchas gracias. A vosotros. Un saludo. Gracias. Buenos días.